Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los sábados el Hijo de Dios. No en un sábado solo, en los sábados enseñaba. Era su patrón, su costumbre, el sábado era su día. Era con autoridad.